vamos a Serendí, Sucre, Piobamba. Así, así, la señora Elena Velázquez y Rodrigo Silva Chávez. A tomar la rica chicha por Oxamarca. Quisiera ser un poeta, quisiera ser un poeta, para describir tu hermosura, para describir tu hermosura. Gritarle a los cuatro vientos, gritarle a los cuatro vientos, que te amaré con locura, que te amaré con locura. De la dicha de mirarte, de la dicha de mirarte, cualquiera me privará, cualquiera me privará. Para dejar de quererte, para dejar de quererte, solo la muerte podrá, solo la muerte podrá. ¡Saca la chichita! Iván Marín, vamos Ángel Avanto, una vueltita más, Lorenzo Vargas Camarillas y la señora Miriam Castañeda, vamos a San Pablo. Tu presencia me enaltece, tu presencia me enaltece, me da divina salud, me da divina salud. Me hace recordar vivencias, me hace recordar vivencias de mi bella juventud, de mi bella juventud. Eres la mujer que busco, que tiene luz y color. Eres la flor escogida de mi jardín, la mejor. Eres la mujer que busco, que tiene luz y color. Eres la flor escogida de mi jardín. Eres la mujer.